echo de menos. Yo te miro en el espejo, busco el mundo y no lo encuentro, y sin ti me siento solo. Te echo de menos, mi vida, te echo de menos. Te echo de menos, yo hoy me miro en el espejo, busco el mundo y no lo encuentro, y sin ti me siento solo. Te echo de menos, mi vida, te echo de menos. No quiero recordar el maldito día que te fuiste de mi vida sin poderlo remediar. Que no quiero ni pensar de ese momento en el que se acababa el cuento y que acababa de empezar. Mi oportunidad la lleva el viento, mi destino juega con mi mente y tú no estás. Sin pensar tu sufrimiento para que siga en mi cuerpo.